críticas, aunque vengan de adentro, a mí no me parece mal que haya críticas y que haya una mirada, no, digamos, que no sea acrítica, que no sea crítica. Pero eso no quiere decir que tenga razón o que esté ajustada. Bien. Habría que verlo muchísimo mejor para mí. No me adelantaría para nada. Ahora, bueno, no puedo dejar Me das una cosita sobre inflación. Estamos ya sobre las noticias, Juan Carlos. Me van a matar por hacerte esta pregunta. Bueno. Pero 3,8% de inflación. Sí, salarios está alta. Que nos repuntan y se viene aumento de tarifas que siempre va a inflación. ¿Cómo la ves? Sí. Sí, bueno, el aumento de tarifa alguna vez tenía que venir también, ¿no? Porque tiene que ver con lo mismo, porque si no, estamos al revés. Un año las tarifas congeladas y ahora que bueno, efectivamente es un tema, pero hasta aquí, incluso con el 3, el del mes pasado, 3, estamos 8. En menos del 30, o sea, vamos a terminar el 35 y venimos del 54.5. Entonces, ojalá en vez del 3, y pico sería como venía antes. Efectivamente, en ese sentido es un mes malo. Pero bueno, creo que comparando con la inercia, el efecto inercial con el que veníamos, creo que vamos posiblemente a terminar el año con una inflación, yo diría, descomprimiéndose y mucho más controlada que la de antes. Y voy a terminar para que no te tiren con tomates a vos. Gracias, Juan Carlos, te la bancás. Abrazo grande. Chao. Saludos a todos, chao. 5:00 p.m, 51 minutos, noticias. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AM750. Derecho a la información. Es la hora 17:51. El cielo está mayormente soleado en Buenos Aires. Humedad 69%. Temperatura 22 grados. Los teatros ajustan sus protocolos para volver esta noche. En la calle. A pocas horas de que vuelvan las funciones a la calle Corrientes, el Teatro Broadway ultima los detalles de su protocolo para la visita de los espectadores. Manuel Di Marco, encargado del cumplimiento de las medidas sanitizantes, explica en el móvil de las 7:50 cómo se llevará adelante las medidas de higiene. La boletería les va a informar cómo se tienen que disponer y va a haber personas en el exterior dedicadas específicamente a indicar cómo van a estar distribuidas las personas en estas colas de espera para que haya siempre distanciamiento social. Una vez que llegamos a esta situación, se les da acceso al teatro. Cuando se les da acceso al teatro, de a una persona pasan por cabinas de sanitización. Toma de temperatura primero afuera, segunda toma de temperatura adentro, o sea, hay una doble toma de temperatura y desinfección de manos. Y acá las acomodadoras, después del código QR, pasan a llevarlos a cada uno a su ubicación con el método avión. Primero los de adelante, después los de atrás. Desde el Teatro Broadway, Alan Longhi, AM750, derecho a la información. El agresor de las bailarinas fue declarado imputable. Se trata de Sebastián Villarreal, quien hirió a dos profesoras de una escuela de danzas en el barrio porteño de Belgrano. Tras negarse a declarar ante la justicia, fue imputado por tentativa de femicidio reiterada y quedará detenido en la cárcel de Ezeiza. De afuera. Biden logra ventaja también en Georgia. Según las nuevas proyecciones, el presidente electo está superando al Partido Republicano en un estado que representa 16 votos del colegio electoral. En el caso de Trump, luego de obtener el triunfo en Carolina del Norte, acumula 232, mientras que el demócrata ya cuenta con 306. Pelota. En Rosario, Central y Banfield abren la cuarta fecha. Desde las 19 jugarán en el Gigante de Arroyito y 21:30 se enfrentarán Atlético Tucumán Unión. Mañana la jornada comenzará a las 14 con Aldo Civi San Lorenzo, que tendrá transmisión de Club 94.7. El cielo está mayormente soleado en Buenos Aires. Humedad 69%. Temperatura 22 grados. Marina Ferraro. Somos AM750. Derecho a la información. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Tránsito. Reiteramos, carril reducido frente al monumento al Cid Campeador sobre Honorio Pueyrredón. Mano a caballito por un accidente entre una moto y un auto. Importantes demoras en el regreso a casa en Panamericana hacia el norte, de Lepiane hacia Ezeiza y General Paz a ambos sentidos. También se complica la circulación en la autopista La Plata-Buenos Aires por un siniestro en la autopista 25 de Mayo y Huergo, sentido Ezeiza. Un dato importante para propietarios de vehículos bonaerenses: por reprogramación de vencimiento de BTV, quienes tenían para marzo y abril vencen en noviembre, en tanto los de mayo y junio serán en diciembre de 2020. Los vencimientos, julio-agosto de este año, pasan a enero 2021. Respecto a los trenes, el Belgrano Sur Ramal González Catán ya completa su recorrido entre cabeceras tras corte de vías por causas ajenas a la empresa. Desde el Central de Tránsito de AM750, Roberto Galucci, derecho a la información. Somos una señal. Orcrisa te acerca a hormigón de calidad con su gran flota de camiones Mixar. Orcrisa es el proveedor líder en hormigón. Orcrisa, construimos relaciones fuertes. Orcrisa.com.ar. Vecino, vecina, evitemos el contagio del virus. Por usted y por su familia, quedémonos en casa. Si salimos, mantengamos la distancia y usemos barbijo, cubriendo nariz, boca y mentón. Es una recomendación del municipio de Almirante Brown. DAB sabe que todas las axilas son únicas, depiladas, con pelos, tatuadas, sensibles. Nuestra fórmula con triple acción las cuida todas, porque te brinda 48 horas de protección, un cuarto de crema humectante y suavidad por más tiempo. Tus axilas merecen el cuidado superior de DAB. Somos una señal. Que vuelvan las ideas. Sigue ganando 1-0 Uruguay a Colombia por eliminatorias. Lindos nombres propios tiene Uruguay, Ariel, Sí, claro, y además algunos que vencen al tiempo. Por ejemplo, Cavani, que vence al tiempo y a los arqueros rivales, y por eso hizo el gol de hoy. Tal cual. Bueno, ya nos metemos en la fecha del fútbol local, pero déjame preguntarte, ¿vuelven los Pumas también? Sí, quedamos hoy con Luis para temprano, que 3 y 5 de la mañana te dejamos dormir hasta esa hora, 3 y 10 te levantás, mirás el partido con los soldados, que a los otros dos nos encanta, pero somos gente grande, Luis para trabaja temprano y yo soy un abuelo, así que a las 6 y media nos llamás y nos contás las tintes. Y los Pumas All Blacks, el Tri-Nation, el Tres Naciones, una gran oportunidad para ver a un equipo que siempre crece jugando contra grandes rivales. Bueno, muy bien. A ver, no vamos a llegar a armar nuestro fixture habitual. ¿Querés repasar vos la fecha, Ariel? Arrancando, bueno, el Info recién ya avisó Central, sí. Banfield, Central Banfield y Atlético Tucumán Unión. Si querés arrancamos por el sábado, salvo que quieras decir algo sobre estos partidos. No, siempre tengamos en cuenta que no hay memoria nuestra de eliminatorias superpuestas con la fecha local. Eso se llama, entre otras cosas, pandemia y el negocio que necesita no posponerse más. Mañana San Lorenzo va a Mar del Plata con Aldo Civi a las 2 de la tarde. Yo voy a concentrar mis energías en Racing Arsenal a las 7 menos cuarto. Racing con unos cuantos cambios y un montón de lesiones. Llueve mucho en Mendoza, pero Godoy Cruz y River van a jugar a las 9 y cuarto de la noche. Y Lanús y Newell's juegan a las 4 y cuarto mañana. No sé cuál es la expectativa, pero hay mucho para mirar. Siempre es tentador mirar eso. Y el domingo yo creo que cerraremos con Boca Talleres por todo lo que está generando Boca y por las expectativas de Luis en estas últimas semanas, que le gusta cómo juega Talleres. Huracán Gimnasia, Estudiantes Argentinos antes, Defensa y Justicia o Independiente, una pena, está lastimado Sebastián Sosa, el uruguayo que también está atajando en Independiente y tantas ganas da de verlo jugar al fútbol. El lunes van a completar. ¿No ataja Sosa? Hasta ahora no va a ir al arco Sosa, pero el fútbol siempre provee asombros. Pero sería una pena no verlo jugar. River, no dije el sábado porque Luis Pacino me va a lanzar algún improperio justificado y me va a llamar para ver a los Pumas a las 3 de la mañana. River también con muchos cambios. Los jugadores que están en las eliminatorias en cualquier selección obviamente no juegan. El lunes charlamos de Vélez Patronato y de Colón Central Córdoba, que completan la fecha. Cuando se acabe esa fecha, de nuevo hay eliminatorias así sucesivamente. En una de esas, de acá al año que viene, encontramos un rato en el que no haya gente jugando al fútbol. Abrazo grande, Ariel, gracias. Abrazo grandote. Buen fin de semana. Bueno, vale, Luispa, amigos y amigas, nos estamos despidiendo. Hoy no pudimos compartir mensajitos, che, estuvimos muy, muy al galope, pero la pasamos bien, ¿no? Sí, pero hay muchos mensajes, llegaron muchos mensajes y sobre todo los temas, así que gracias a todos y todas. Sí. Bueno, abracito. En los últimos 30, quiero decir, tremenda, yo sé que no es para cerrar, pero no lo puedo dejar de decir. Tremenda la represión de la policía de la Ciudad de Buenos Aires sobre vendedores, vendedores ambulantes, manteros. Y tremendo que de la única manera que nos enteramos es si alguien que está ahí lo filma. Porque si no, ni te enterás. A uno lo agarraron entre 9, ya no tenía, ni siquiera era mantero, que tampoco, pero ya lo tenían casi engallolado, entre 9 le daban. Impresionante. Bueno, vale, que tengas lindo fin de che. Igualmente. Hasta el lunes. Y buen programa el sábado. Muchas a las gracias. 5. Chau, Luis, para que pases bien. Igualmente, hasta el lunes. A Manu Maschi, a Lucía Suez, a Germán Marcos, a Alejandro Aimú y al resto de la banda, el gran abrazo. Que pasen lindo, cuídense, buen fin de. Desde sus estudios, ubicados en Moreno 46, Planta Alta, está transmitiendo LRG 434 FM Horizonte, 94.5 MHz, Andes Patagónicos Argentinos. 6 de la tarde, un minuto. 94.5. Desde este momento, 2 horas de periodismo intenso. Entrevistas, columnas, opinión. En estos días, radio. Conducción, Santiago Rey. En estos días, el contexto es la noticia. Radio. Radio. Radio. En estos días, radio. Radio. Radio. El contexto es la noticia. Radio. En estos días, radio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes para quienes nos escuchan ahora mismo, viernes, 18 horas, 3 minutos. Buenos días para quienes lo hacen en la mañana de la comarca Viedma Patagones. Los primeros a través de FM Horizonte, los, las, segundos, segundas, escuchadores, escuchadoras, a través de Radio Encuentro, allí en la capital de la provincia de Río Negro. Todos a través de la web. horizontebariloche.com.ar, radioencuentro.org, las posibilidades de seguirnos, por supuesto también a través de los recortes que hacemos en Spotify, en estos días radio, así deben buscarnos en Spotify, en estos días radio, y allí vamos volcando de manera muy arbitraria lo que consideramos más importante, más destacado, que ha pasado, que ha sucedido, que nos ha sucedido en el transcurso del programa. Capítulo 10 de En Estos Días Radio 2020, y comenzamos de una forma distinta a la habitual, porque nuestra editorial la vamos a postergar, ya que tenemos en algunos minutos nada más una primera entrevista. Por cuestiones de agenda teníamos que hacerla bien en el comienzo del programa. Esperemos que las comunicaciones resulten tal y como esperamos, porque nos vamos a ir a Perú. Y esta es, a modo de presentación del programa, la primera de las cuestiones que quería comentarles. En Perú se ha producido un hecho que la mayoría de los analistas no duda en llamar un golpe de Estado. La convulsionada América Latina, que produjo hechos como el de Bolivia y el de Chile hace tan pocos días, tuvo esta semana esta situación institucional con la destitución a manos del Congreso del presidente Martín Vizcarra. Pero la sensación generalizada, y ustedes, si quieren, a través de las distintas vías de comunicación, podrán compartirlo con nosotros, podrán opinar, es que sabemos bastante menos de lo que está sucediendo en Perú, no solo con este hecho puntual, sino en general con su historia reciente, por ejemplo, con lo que ha sucedido con la pandemia allí, qué es lo que ha pasado, lo que ha sucedido, lo que está pasando en otros países latinoamericanos. Por eso esa primera ventana latinoamericana que habitualmente compartimos un poco más entrado el programa, la vamos a priorizar por estas cuestiones de agenda y por importancia que le damos al tema. En este capítulo décimo de En Estos Días Radio tendremos también una entrevista totalmente fuera de agenda, salvo motivada por la necesidad de recharlar, de revisitar algunas cuestiones que tienen que ver con la historia, que puede geográficamente parecer lejana, pero claramente no lo es, y que han marcado el pulso del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XVIII incluso, finales del siglo XVIII. Hay un libro que se llama El Huracán Rojo, escrito por Alejandro Horowitz, que analiza el periodo que va de la Revolución Francesa a la Revolución Rusa, pero lo hace con mucha conexión con el presente. Es un libro importante, 1100 y pico de páginas, que analiza el impacto no solo en aquel contexto histórico y geográfico en el que se dieron esas dos revoluciones, sino también que las trae al hoy y nos invita a pensar, por ejemplo, que algunos hechos acaecidos recientemente o que siguen sucediendo están directamente vinculados con aquellos dos hitos que mencionábamos recién. Y digo, fuera de agenda porque parece no estar motivado por nada, y sin embargo, si uno analiza algunos de los discursos, no probablemente aquellos con un componente de pueblo originario más presente en Bolivia con lo que ha sucedido con la reasunción del MAS, pero sí algunos como el del ex vicepresidente García Linera, encontrará inevitablemente algunos aires de aquellos vientos. Es imposible pensar algunos posicionamientos ante la vida, diría yo, además de políticos, ideológicos, que no estén directamente influenciados por aquellos dos hechos. Así que, insisto, sin demasiada motivación de agenda, vamos en el transcurso del programa de hoy a conversar con el autor de ese libro, del Huracán Rojo, Alejandro Horowitz, para meternos de lleno en las motivaciones de esa escritura y tratar de entender también algo más del presente a partir de aquellos dos hechos. Tendremos con nosotros a Claudio Escaleta y su columna económica. Tendremos, por supuesto, lo que sucedió en Estados Unidos y el impacto local, pero también lo que está pasando en la Argentina. Estamos en momentos, desde el punto de vista económico, complejos, con el FMI empezando a monitorear, con la firma de un convenio cuyos únicos antecedentes son los firmados por el expresidente Menem, el tipo de convenio firmado con el FMI, con un presupuesto que, entre otras cosas, marca una reducción importante del gasto social en relación a la proyección y, por supuesto, aplicándole lo que es la inflación, la proyección de inflación también. Es decir, un momento de bastante complejidad económica, y por eso estará también con nosotros Claudio Escaleta acompañándonos. Vamos a tener música, vamos a tener nuestro momento literario. Este es el convite que hacemos en este capítulo décimo de En Estos Días Radio 2020, y aquí un pequeño paréntesis para los escuchadores y escuchadoras de Bariloche únicamente. Habrá sorteo, y por eso, si quieren participar y ganarse un kilo de helado Jauja, con eso creo que digo todo, el mejor helado de Bariloche y sus alrededores, tienen que ingresar al Facebook de En Estos Días Radio, Facebook En Estos Días Radio, y buscan el posteo donde anunciamos el sorteo, y allí nos dejan los datos, los últimos tres del DNI y alguna apreciación complementaria. Y también, si quieren participar a través del WhatsApp, pueden hacerlo en el 294-433-5567, 294-433-5567. Esas son las vías de contacto para que participen, para que nos dejen su opinión, su mirada sobre cada uno de los temas que vamos tratando, y para que se anoten en el sorteo que vamos a realizar sobre el fin del programa. Programa que aquí ha quedado formalmente presentado. Más allá de los discursos, en los contornos de la información deseada, en el contexto, vive la noticia. En Estos Días, radio. El contexto es la noticia. los viernes de 18 a 20 horas por FM Horizonte en Bariloche. En estos días, radio. Conducción Santiago Rey. En estos días, radio. El contexto es la noticia. ¿Y por casa cómo andamos? Una ventana a la patria grande. América Latina en estos días. El contexto es la noticia. Decíamos que íbamos a abrir nuestra ventana latinoamericana antes que en otros programas, porque nos interesa particularmente entender qué está sucediendo en Perú y entenderlo de primera mano a través de la charla con la periodista Claudia Cisneros, que desde Lima está ya en comunicación con nosotros. Claudia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Santiago, muy buenas tardes y buenas tardes también a la audiencia de En Estos Días. Una pequeña precisión, yo en estos momentos no me encuentro en Lima, sin embargo, como peruana y como periodista estoy por supuesto completamente conectada 24/7 hace 3-4 días desde que fue el golpe, siguiendo muy de cerca todo lo que pasa en el país y su impacto en la región también. Disculpas entonces por esa imprecisión del comienzo, y me quedo con algo que dijiste recién, Claudia. Lo definiste como un golpe a un hecho de características institucionales muy graves que no todos se han atrevido a presentar así. Yo estaba repasando no solo la prensa del Perú, sino también la de Argentina y de otros países latinoamericanos, y hay una oscilación en la forma de referirse a lo que ha pasado. ¿Por qué no nos ayudás a comprender y a enmarcar lo que pasó en Perú? Sí, por supuesto. Se entiende que sobre todo la comunidad internacional no se atreva aún a calificarlo como un golpe, porque este ha sido un golpe muy sui generis, en el que se han utilizado todas las formalidades legales, digamos, para perpetrarlo, y que sin embargo en el Perú sí lo estamos llamando un golpe por varias razones que se pueden desmenuzar, que son, como siempre en nuestros países, muy complejas, ¿no? Pero una de ellas es que se ha utilizado una figura que se llama la incapacidad moral del presidente, y que es una atribución del Congreso poder vacar a un presidente en funciones por esta figura de incapacidad moral. Y sin embargo, lo que han utilizado como argumento de la incapacidad moral es una acusación que está en proceso de investigación en contra del ya vacado expresidente Martín Vizcarra, de corrupción cuando él era no presidente del Perú, sino gobernador en su región. Entonces, el Congreso, los varios grupos parlamentarios que se han unido para esto, lo que han hecho es coger estas acusaciones, que ni siquiera están a un nivel, digamos, de procesamiento judicial ni de condena, y han utilizado esas acusaciones como el argumento para declararlo incapaz moral, que es una figura que además se viene criticando hace mucho tiempo en el Perú, porque es como un gran saco, ¿no?, negro, donde puede entrar cualquier cosa. Y bajo esa figura es que el Congreso ha perpetrado este golpe, que algunos llaman golpe político, pero el caso es de que la otra cosa que complica el escenario es que las personas que han perpetrado esta vacancia desde el Congreso son personas absolutamente deslegitimadas, porque más bien casi un tercio de estas personas tienen procesos judiciales abiertos o incluso algunos condenas por corrupción y por otros delitos. Entonces, eso hace que la población en general haya tomado con mucho rechazo, ¿no?, que personas probadamente, digamos, delictuosas sean las que han usurpado el poder de esta manera en este momento. Claudia, en muchos casos, entonces, ¿cuáles son las motivaciones reales, políticas, ideológicas que subyacen en esa presentación, en esa denuncia que derivó entonces en la destitución de Vizcarra? Esa es la gran tragedia, ¿no? Y lo que ahonda la crisis, porque la gran parte de los congresistas que han perpetrado esta vacancia pertenecen a agrupaciones, no vamos a decir partidos políticos, porque eso aquí actualmente, desgraciadamente, en el Perú no existe, son como cascarones de intereses empresariales que se reúnen en torno a un nombre de un partido político, pero eso es lo que ha sucedido, que son agrupaciones que tienen agendas corporativas, intereses muy puntuales, por ejemplo, en el rubro de la educación. La mayoría de los que han perpetrado esta vacancia están asociados de algún modo al rubro de la educación y a los grandes dueños de empresas educativas, vamos a llamarlas así, que ha sido uno de los rubros más atacados, entre comillas, en los últimos años, porque había habido un total, digamos, descontrol de la calidad educativa, y el gobierno de Vizcarra había empezado a tomar acciones para que se garantice la calidad estudiantil de todos los peruanos y las peruanas. Tan es así que no han esperado ni 48 horas y estos mismos congresistas ya han empezado a hacer cambios legislativos para beneficiar a estas mafias educativas, además de flexibilizar, por ejemplo, medidas de impacto ambiental, beneficiando a otras mafias extractivas del rubro extractivo, y así incluso también en el gabinete que se ha juramentado ayer, hay gente de probada posición pública en contra de los derechos por ejemplo reproductivos, en contra del enfoque de género, en contra de las diversidades sexuales. O sea, es un gabinete y un conjunto de gentes en el Congreso y ahora mismo en este gabinete golpista muy conservador, y que se teme, y ya se está viendo por sus declaraciones, que se vienen cambios que la mayoría de gente considera una regresión, ¿no es cierto?, a lo que ya se había avanzado en términos sociales en el Perú. Estamos conversando con Claudia Cisneros, ella es periodista de Perú. La vida institucional de Perú viene manchada por situaciones similares ya desde hace bastantes años, con interrupciones de los periodos institucionales y de gobierno sucesivos, y con el hecho, además, del suicidio de Alan García como un punto clave inevitable también para leer el pasado reciente del Perú. ¿Cómo se sale, o cómo crees que sale Perú de esta encerrona institucional? Mira, efectivamente, como tú lo dices, es como para los peruanos es una crisis tras otra. Sin embargo, digamos, hay algún tipo de soslayo de esperanza, porque por un lado, esta crisis de corrupción que trajo la investigación de Lavallato permitió que se pudieran procesar casi a todos los últimos presidentes que hemos tenido en los últimos 10, 15 años. Entre ellos, Alan García, que, como tú mencionas, se suicidó antes de que la policía judicial pudiera detenerlo en su propia casa. Sí. Pero así tenemos presidentes que están o en arresto domiciliario o en la cárcel o siendo procesados, todos, o sea, no hay uno que no esté. Entonces, efectivamente, venimos de crisis tras crisis, y me preguntas cómo se sale de esto. Mira, está complicado, pero hay varias cosas que están a favor, digamos, de que esto se reordene, ¿no? Por un lado, no ha habido un reconocimiento internacional del gobierno de facto. Creo que con las justas, Paraguay es el único país que se ha manifestado felicitando al gobierno. Luego, todos los demás han sido muy cautos, y también las instituciones transnacionales y globales han sido muy cautas y están a la espera de la resolución, de una resolución que tiene que fallar el Tribunal Constitucional la próxima semana, el miércoles 18. Pero de otro lado, algo que también es, digamos, alentador y que puede ayudar a revertir lo que está pasando son las movilizaciones a nivel nacional. Se han iniciado una serie de movilizaciones de la juventud, sobre todo no solamente en la capital, en todo el país, y como todos sabemos, la presión popular siempre es un factor determinante también. Ha habido una brutal represión policial anoche justamente en la capital, con por lo menos 11 heridos hasta de bala y, uh-huh. Por lo menos 4 periodistas que también han sido atacados, aún identificándose como periodistas. Entonces, digamos, el mensaje está claro de parte de este gobierno de facto que se quieren quedar, que van a hacer lo posible por callar las protestas, pero las protestas parecen no estar dando pausa. Hoy siguen y todos los días ha habido protestas. Y en la salida política, además del acompañamiento de las calles que se está manejando y que se está esbozando en este momento, es la salida de un gobierno transitorio que debe pasar por el Congreso. Uh-huh. O sea, actualmente la persona que está ocupando el cargo de presidente después de vacar a Martín Vizcarra era quien fungía como presidente del Congreso, porque nuestro orden constitucional manda eso, ¿no? Sí. Se vaca el presidente, la siguiente línea sigue el presidente del Congreso. Entonces, lo que se está esbozando en esos momentos es que la estrategia política obviamente tiene que pasar por el Congreso, por un gobierno interino, como se hizo en el año 2000, que sea representado por un congresista que no haya votado por la vacancia o una congresista que no haya votado por la vacancia, que son pocos, pero hay, uh-huh. y que tenga un consenso en el Congreso para que pueda liderar el Congreso y convertirse así constitucionalmente en un presidente o presidenta interina. Uh-huh. Uh-huh. Sin embargo, para llegar a eso todavía hay otros procesos que tienen que suceder, como por ejemplo la confianza al gabinete que se acaba de formar y que ya algunos de los partidos que vacaron al expresidente han públicamente han confirmado que no van a darle su confianza a este gabinete porque han visto que la calle no lo está respaldando. Entonces, allí se juega una pequeña esperanza de que muchos de estos grupos, además ha habido un congresista, por lo menos, que ha denunciado que fue presionado para votar por la vacancia. Entonces, puede que exista esa posibilidad. Todavía no se ha hecho conteo de votos sobre eso. Todo esto lo que le estoy diciendo es muy nuevo. Sí. Pero ese sería, digamos, uno de los caminos, ¿no? Uh-huh. Y lo otro es esperar, como digo, lo que diga el Tribunal Constitucional el día miércoles, porque ya se había planteado en una de las intentos de vacancia anteriores, porque este no es el primero que se le hicieron a Martín Vizcarra, el Estado peruano había planteado una hacia el Tribunal Constitucional que dirima si es que efectivamente el Congreso tenía la competencia para vacar a un presidente por esa figura, claro, de incapacidad moral, ¿no? Claro. Entonces, uh-huh, se está esperando ese fallo el día miércoles del Tribunal Constitucional, aunque también eso está en veremos, ojo, porque ya hoy salió hablando el Procurador del Estado que la nueva ministra de Justicia del gabinete de facto le había pedido su renuncia y le había pedido que desista de representar al Estado en esa demanda competencial, ¿no? Entonces ya vemos cómo se va confirmando esta digamos, vena dictatorial y de, digamos, de copar todos los poderes del Estado, que lo cual también es un gran problema, porque en este momento no tenemos separación de poderes. O sea, uh-huh, tienes, uh-huh, al Congreso prácticamente dirigiendo el gobierno. Uh-huh. Claudia, estamos conversando con Claudia Cisneros, que es periodista de Perú. ¿Cómo manejó Vizcarra la pandemia? Es decir, ¿pudo haber existido en el manejo, porque los datos que llegan desde Perú sobre cantidad de personas que contrajeron la enfermedad o la cantidad de muertos por millón de habitantes lo pone en un lugar bastante complejo? ¿Pudo haber incidido el clima social generado por el manejo de la pandemia en esta decisión del Congreso? Mira, me gustaría decirte que sí, porque efectivamente el manejo de la pandemia fue muy espectacular al inicio, uh-huh, ¿no? Y me refiero a espectacular en el sentido de espectacularización. O sea, el gobierno hizo un buen trabajo ahí de comunicación, pero francamente la realidad, o sea, nos dio en el piso a todos los peruanos, y como tú bien lo has dicho, ha sido el país que más muertos ha tenido por ratio de gente. Uh-huh. Entonces, Además, tengo que reconocer que Martín Vizcarra tenía un gran apoyo popular. O sea, Martín Vizcarra ha persistido en la presidencia durante 2 años y tanto, básicamente gracias al apoyo popular, porque Martín Vizcarra no tenía una bancada en el Congreso, no tenía realmente operadores políticos, y su mayor respaldo ha sido durante todos estos 2 años y tanto, el respaldo popular. Entonces, yo creo que mucha gente le perdonó muchas cosas a Martín Vizcarra porque, qué sé yo, quizás porque en realidad es el momento en el que menos mal hemos estado. Uh-huh. Y nuevamente, ¿no?, caemos en nuestros países en este dilema del mal menor. Pero por lo menos había una cierta tranquilidad, una cierta estabilidad en medio de toda esta crisis, ¿no? O por lo menos así, esa era la percepción de la gente, y Vizcarra sí tenía muchísimo apoyo. La verdad, creo que ha sido muy sorpresivo que él se presentara luego de la vacancia a desistir de seguir luchando. Uh-huh. Y pues nada, la gente lo que ha hecho es separar, ok, nosotros no estamos defendiendo a Vizcarra, estamos defendiendo el país, estamos defendiendo la democracia, estamos defendiendo nuestro futuro, estamos defendiendo el Estado de Derecho, y a Vizcarra que lo investiguen, ¿no? Eso uh-huh. sí, desde uh-huh. el comienzo creo que, aún con todo el apoyo que Vizcarra ha tenido, quedaba claro que los indicios de corrupción eran ciertos, y nadie estaba defendiendo directamente a Vizcarra, más que los vizcarristas, sino la estabilidad del país en medio de la peor crisis de salud, ¿no?, y uh-huh. su impacto económico en un país tan frágil socialmente como el Perú, ¿no? Uh-huh. Claudia, te agradecemos muchísimo por ayudarnos a entender qué es lo que está sucediendo allí. No descarto que podamos volver a comunicarnos para ir siguiendo paso a paso lo que está sucediendo. Te agradecemos mucho, ¿eh? Por supuesto. Al contrario, muchas gracias, Santiago, y más bien pedirle a tu público, nosotros lo que necesitamos aquí en el Perú es apoyo de la comunidad internacional, ahora que tenemos redes y estamos todos conectados, puedan uh-huh. entrar y seguir a los medios de comunicación, no a los masivos que desgraciadamente, como suele suceder en nuestros países, no reportan las cosas y ya se alinean con el poder, aunque sea antidemocrático, uh-huh. sino con medios independientes, que los hay también, felizmente, para que puedan ayudarnos a pasar la voz en todo el continente. Muchas gracias, Santiago. Gracias, gracias a vos. Claudia Cisneros, entonces, periodista peruana, y esta aproximación a lo que está sucediendo en Perú, porque, insisto, la sensación es que ha pasado desapercibido. Así como no pasó desapercibido lo que sucedió en noviembre del año pasado en Bolivia, claro, existía una cercanía ideológica, afectiva, emocional con el gobierno del MAS y con Evo Morales, de muchísimos sectores de la sociedad argentina, y en cambio un gran desconocimiento sobre los procesos institucionales y lo que estaba sucediendo en Perú. Sin embargo, para remarcar, más allá de la evaluación de la gestión de Martín Vizcarra, se trata de un nuevo golpe de Estado en América Latina. Uno más de estos golpes de Estado modernos, donde no se utiliza la fuerza o las fuerzas armadas, sino la participación del Congreso, donde además, en el caso de Perú, los partidos políticos están absolutamente diluidos, agrego yo a lo que decía la periodista Claudia Cisneros, sobre todo a partir de la irrupción de la figura y el fenómeno Fujimori, que diluyó con un discurso antipartido político, antipolítica, toda la construcción que se había podido hacer en ese país desde el regreso de la democracia. Este es el escenario, entonces, de lo que está sucediendo en Perú. Cerramos por un rato nuestra ventana latinoamericana de cada programa. En estos días, el contexto es la noticia. En estos días, radio, entrevistas, columnas, opinión. En estos días, periodismo intenso. Radio. We'll be right back. Vamos a darle así un espacio a nuestro editorial, un poquito retrasado en esta oportunidad, pero no queremos dejar de puntualizar algunas de las cuestiones que han sucedido durante la semana, específicamente sobre el valor de una foto y todo lo que esa foto dice. Me refiero a la foto de la última movilización del 8N, que aquí en San Carlos de Bariloche tuvo una escasa participación, mínima, es decir, un sector poco representativo de la comunidad en general, y que sin embargo ganó un lugar en los medios nacionales y en el debate nacional por la presencia de tres personas ataviadas, vestidas, como lo hacían los integrantes, o lo hacen aún en los Estados Unidos de Trump, los integrantes del Ku Klux Klan. El valor de esa foto de Facundo Pardo, del diario El Cordillerano, y el debate generado con posterioridad, nos lleva, o me lleva, a preguntar, ¿quién se ha sorprendido por los tres disfrazados del Ku Klux Klan? ¿En serio? ¿Nos sorprendimos o se sorprendieron? Ellos están aquí. Estaban ahí, ahí al lado de la estatua de Roca. La primera expresión del Ku Klux Klan remite a 1865, 13 años antes del comienzo de la denominada conquista del desierto. Es decir, que en términos temporales, aquella expresión racista en los Estados Unidos tuvo un correlato institucional por parte del recién nacido Estado argentino con la conquista del desierto. Por supuesto que entendemos las diferencias, por supuesto que existe, no sé si un abismo, pero una distancia importante entre una expresión y otra. Pero no desentonaban los tres mamarrachos con capucha del 8N, porque bajo la sombra de Roca se sentían a gusto, amparados por la misma teoría racista que hace 140 años provocaba un genocidio en estas geografías. Pero ellos están aquí, inundando hoy de odio, xenofobia, clasismo, homofobia, las redes sociales y cada vez un poco más las calles y cada vez un poco más la representación política e institucional a través de partidos que vienen a contener ese odio antes disperso y sin representación partidaria. Están en esas calles, ellos están allí en esas calles, calles que en su nombre homenajean a los responsables del genocidio. Por eso digo que están aquí, que no hay sorpresa en la foto esa, como no la hubo cuando la captura de Priebke hizo palabra lo que todo el pueblo sabía y ocultaba, minimizaba bajo la teoría del buen vecino, ocultando en realidad un mismo sentimiento racista y acaso de persecución religiosa. Ellos estaban aquí, los nazis, digo, como siguen estando sus émulos, perfumados de discurso republicano, pero ansiosos de ver caer a cualquier gobierno que mínimamente, y recalco, mínimamente, intente colar prioridades sociales distintas a las que empuñan, como empuñaban ayer las armas y hoy los medios de comunicación concentrados. Están aquí. Son los nietos de los intendentes de facto puestos por la dictadura que hoy gobiernan el municipio. Los mismos que, a pesar de que ya hubiera trascendido su responsabilidad en la desaparición de personas en Bariloche durante la dictadura, fueron premiados en democracia. Fue en 2007, ¿se acuerdan? La gendarmería reconoció a Barberis durante la gestión municipal del radical Marcelo Cascón, y todo fue abrazos y todo fue silencio. Silencio por Juan Germán. Por eso digo que no sorprende, y que sin ser reduccionista ni creer que todo es lo mismo, siento que están aquí, aquí justificando también el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, por pobre, por mapuche, por morocho. Que nadie se sorprenda por la foto de los tres del mameluco. Que nadie crea las explicaciones de la ingenuidad o el desconocimiento. Están aquí. Son eso. Y entonces, bien vale preguntarse, como Luis Llach, el cantautor catalán, en esta canción, si ellos están aquí, nosotros, ¿dónde estamos? Vola la mare que abraçola el seu infant un sol naixent. Dice la canción, ellos están aquí entre nosotros, en la alegría de la calle, cerca del lecho donde muere el pobre, que solo es rico para decir adiós. Junto al lecho donde muere el pobre, que se sabe tan rico cuando dice adiós. Ellos están aquí, entre nosotros, desesperados en su interior, desesperados en la esperanza de que su mañana llegue rápido. Su mañana, el de ellos, que están aquí, es tiniebla blanca en la que sus ojos sanguinolientos disponen el orden de la vida y de la muerte, si así lo creen conveniente. El seu demà tenebra blanca, on els seus ulls sanguinolents disposen l'ordre de la vida i de la mort, si és convenient. Ellos están aquí, entre nosotros, en la flaqueza de los inciertos, y en la flaqueza ellos afilan sus dagas, y en la flaqueza se envalentonan. Ellos están aquí entre nosotros, con la ignorancia hecha ley. Su razón es el fanatismo, brutalidad, su poder. Ellos están aquí, entre nosotros, pero nosotros, ¿dónde estamos? Se los pregunto a ustedes, que son amigos y que son muchos. Ellos están aquí, entre nosotros, pero nosotros, ¿dónde estamos? Ells són aquí entre nosaltres amb l'ignorància feta llei. La seva raó, el fanatisme, brutalitat, el seu poder. La seva raó, el fanatisme, brutalitat, el seu poder. Ells són aquí entre nosaltres, desesperats internament, desesperats en l'esperança que el seu demà arribi prest. El seu demà tenebra blanca, on els seus ulls sanguinolents disposen l'ordre de la vida i de la mort, si és convenient, i de la mort, si és convenient. Ells són aquí entre nosaltres, però nosaltres on som? A vosaltres ho pregunto, que sou amics i que sou molts. Ells són aquí entre nosaltres, però nosaltres on som? En el contexto vive la noticia. En estos días, radio. Via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. En estos días radio, capítulo 10, mensajes muchos. Ya empiezo a leerlos en un instante nada más. Para quien me preguntaba, recién conversábamos con Claudia Cisneros, periodista de Perú, y el análisis de lo que ha sucedido esta semana a partir del golpe de Estado dado por el Congreso. Esta suerte de nuevos golpes blandos, golpes siglo XXI que se han repetido en distintos puntos de América Latina. ¿Cómo les gusta el helado, ¿Qué cantidad de mensajes? Bueno, Graciela, quiero participar del sorteo, dice, y ya figura. Lo han hecho, digo, han participado escuchadores y escuchadoras de En Estos Días Radio a través de Facebook, En Estos Días Radio, así nos buscan y allí está el posteo del helado de jauja y pueden participar, y también a través de el WhatsApp 294-433-5567. Es fácil, 294-433-5567. Allí también pueden dejarnos el mensaje. Graciela decía, ya está, Gloria, quiero participar por el sorteo. Gloria, gracias. Graciela, en otro mensaje, muy buen programa, dice, gracias, Graciela. Todo muy muy cacofónico viene entre Graciela, Glorias y gracias. Susana, qué rico, dice, por el helado y participa. Mariano, hola Santiago, como siempre, buen programa, deja los datos para participar. Ximena, sí, grita, queremos helado. Y más si es de jauja. Muy bien, Ximena, lo vamos a contratar para la publicidad correspondiente. Joaquín quiere helado y se anota. José, dice, qué bueno. José, que es Josefina, según firma después. Muy bien. Susana se anota, Fernando se anota. Ahora leo los que han llegado con posterioridad. Ahí vamos. Quiero compartir también con ustedes los mensajes que han llegado a través del WhatsApp. Por aquí están. En relación al editorial también. Nos dice otra, Graciela, que se anota para el sorteo. Lo del Ku Klux Klan en Bariloche nos sorprende. Hay un sector importante en esta ciudad que venera a Hitler y a Roca. Por eso es muy difícil terminar la dicotomía de la postal y el alto. Sus dirigentes están en el municipio y en el gobierno de la provincia, nos dice, insisto, Graciela. Por aquí nos dice Gloria, buenas tardes Santiago, ¿cómo está? Aquí escuchando y esperando disfrutar un bello programa como siempre. En relación a lo que sucedió con la foto del Ku Klux Klan, se sienten a gusto con Roca, por eso van ahí. El nieto de Barberis es ahora secretario del intendente. Cuando insultó por las redes a nuestra presidenta, en ese momento, y además dijo que se moría de ganas de salir a matar negros en una 4x4, y como premio Genuso lo puso de secretario. Un horror, ahí está, muy triste, nos dicen también a través del WhatsApp. Antu, que se anota para el sorteo. Hola, quiero helado. En este viernes de película, nos dice Vero. Sí, está para quedarse adentro hoy, Ha vuelto el invierno. Beatriz se anota y dice que quiere de maracuyá. Bueno, eso lo elegirá si gana el sorteo. No vamos a estar nosotros eligiendo por el gusto que quieren. Gracias también por el mensaje. Hola Santiago, me anoto para el programa. Gracias para el helado, no. Se anota para el helado y gracias por el programa, nos dice Darío. Con mucha menos torpeza escribe con la que yo le hice un mensaje. Vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via. Entra e fatti un bagno caldo. Bueno, en un ratito sigo leyendo mensajes. En la jornada de ayer en la capital provincial, en Viedma, se realizó un encuentro en el marco de una mesa de solución de conflictos acordada por la gobernadora Arabella Carreras y el presidente Alberto Fernández, forma de definir lo que la prensa porteña, casi en su mayoría, ha titulado como conflicto mapuche. Interesante la elección de las palabras siempre. Siempre hay que tratar de hurgar un poco y entender que no es ingenua la forma ni de titular, ni de nombrar, ni de enunciar la realidad. En todo caso, de ese encuentro participaron dos ministras de la Nación, Marcela Lozardo, la ministra de Justicia, y Sabina Frederick, la ministra de Seguridad, además de otros funcionarios de esos dos ministerios, el titular o referentes de parques nacionales, otros organismos públicos. No hubo presencia del INAI, y es que el enfrentamiento de la gobernadora Arabella Carreras con la titular del INAI, Magdalena Odarda, y las críticas que se realizaron a las políticas que lleva adelante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, generaron que el gobierno nacional, aparte de esa mesa de abordaje de estos conflictos, a ese organismo. Un dato que no es menor y que no es positivo a la hora de que se incluya en la discusión la mirada que tiene el INAI sobre estas situaciones. Participaron también integrantes de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, y uno de sus referentes de la mesa de la coordinadora del Parlamento es Orlando Carriqueo, con quien luego de la reunión en Viedma conversamos y realizó el siguiente resumen. Nosotros nos explayamos sobre los conflictos que hay en tierras del INTA, en tierras del Ejército, en tierras de parques nacionales, pero también desarrollamos los problemas territoriales que están en la provincia de Río Negro, que algunos son con empresas, algunos con el mismo Estado, pero reclamamos, por ejemplo, la política minera de la provincia y de Nación, exigimos la consulta previa por portezuelo del viento que le corresponde a Nación, y también exigimos de la misma manera la consulta por Amarillo Grande. Explayamos que hay conflictos con mineras y conflictos con Lewis, con el Príncipe Catarí, con algunos extranjeros que están alambrando territorios comunitarios. También hicimos hincapié de que hay un abandono de las políticas públicas del Estado provincial en los caminos, en el acceso a los beneficios, por ejemplo, del Plan Calor y de algunas otras cuestiones que están en el territorio, sobre todo la producción, los caminos, la comunicación, el acceso a la salud. Y bueno, así que pudimos evidenciar un montón de falencias, dificultades concurrentes que tienen responsabilidad del Estado Nacional y Provincial, pero si bien nos fuimos sin un cierre adecuado, porque me parece que se cortó de manera abrupta la reunión cuando la gobernadora se clausuró, valoró el diálogo y dijo que bueno, que íbamos a continuar trabajando, pero no hubo fecha ni hubo una devolución sobre cómo abordar los conflictos que planteamos. Y bueno, así que nos quedamos con esa incertidumbre también de ver cómo avanzamos, pero nos vamos con la conformidad de haber planteado una posición política que también plantea que no vamos a abandonar los territorios, que exigimos más decisión política para la entrega de tierras aptas y suficientes, que necesitamos títulos comunitarios, que necesitamos que se termine el relevamiento de la 26160, que necesitamos que no se judicialicen todos los problemas territoriales. Bueno, en ese sentido la posición de la organización fue contundente y clara. Orlando Carriqueo, secretario de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, y la evaluación de la reunión entre funcionarios del Gobierno Nacional, Provincial y estas organizaciones en el marco de esta mesa de abordaje que fue dispuesta por el presidente de la Nación, Alberto Fernández. La gacetilla, la información oficial surgida tanto del gobierno provincial como coincidentemente del Ministerio de Seguridad de la Nación, un dato que para quienes hacemos periodismo no debiera pasar desapercibido, hablaba de la importancia de la voluntad del diálogo, de la necesidad del sostén de este espacio, pero sin detalles en relación a los avances efectivos que se hubiesen podido lograr en este nuevo encuentro. Me aproximo. Soy muy. soy muy, muy, muy, muy. Me alejo. Más allá de los números fríos, hay una explicación posible. Claudio Escaleta nos cuenta la economía en estos días. El contexto es la noticia. Hoy decían algunos oyentes, es viernes de película, helado, estar adentro, volvió el invierno. Y escuchar Kate Jarr no está mal para una tardecita así, ¿no, Claudio? Es la música ideal para los atardeceres, para la noche, para despertarse, dijo el fanático. para los auriculares, para, claro. Para todo la... ¿Cómo cuando, estás, Claudio? Cuando voy a caminar a la montaña, voy con Kate Jarr. ¿Ah, sí? Cuando voy a navegar, voy con Kate Jarr. Así que... Bueno, está Claudio Escaleta con nosotros como cada 15 días. Gracias, Claudio, por venir. Un placer, Santiago, estar contigo, con tus oyentes, muy interesados en el helado, como venía escuchando acá. Los columnistas también queremos helado. Ya habrá también para... Ya compartimos. Bueno, han pasado muchas cosas. Entre otras, han pasado las elecciones en Estados Unidos. Y yo, desde mi condición de ignorante de la cuestión económica, por lo menos en su trazo más mediano y fino, digamos, he escuchado a quienes dicen la política económica de Estados Unidos va a seguir igual, o en todo caso va a seguir igual para América Latina y para la Argentina, y he escuchado análisis un poco más detallistas que decían atención porque puede haber, digamos, distintas señales en relación a América Latina y la Argentina. ¿Cómo ves ese resultado y el impacto en la economía? Mira, siempre vamos a repetir el cliché de cuando venía para acá. Sí. Venía pensando en si alguien le escucha ahora, después de 2 semanas que vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos, dice que ya pasó, eso ya no es tema, etcétera. Y me acordé de José Pablo Feynman cuando dice que él hace filosofía situada, ¿no? Yo lo que me gustaría contar, uh-huh, es la significación que tiene las elecciones estadounidenses para un barilochense. Uh-huh. Que no, ¿viste? Porque en realidad una economía regional es un sistema de la economía nacional, y la economía nacional es a su vez un subsistema de la economía global. Entonces, en realidad, ni vos, ni yo, ni los periodistas argentinos, ni los economistas argentinos somos tipos que tenemos muy claro cuál es la estructura de clases de Illinois, o cómo votan los negros y los latinos en Dakota del Norte, y cómo eso arma el mapa estadounidense, que es las cosas insólitas que uno lee en la prensa para estas circunstancias. A mí me parece que lo que está bueno de mirar las relaciones, las elecciones estadounidenses, es aprovechar para repensar, uh-huh, lo que significa en términos de estructura de poder global. Además, yo como economista, y como aclaré recién, puedo hablar de eso, puedo hablar de cómo funciona el poder económico en el capitalismo avanzado, uh-huh, y qué nos contaron las elecciones de Estados Unidos sobre eso. Y me parece que una manera de hacerlo, para no bajar un discurso, yo voy a tratar de contarte lo más rápido posible, porque sé que, uh-huh, el tiempo es tirano, otro cliché. voy a tratar de contarte como piezas de un rompecabezas para que quien nos escucha pueda después empezar a armar en su cabeza la imagen de la significación que, uh-huh, eso tiene. Y la primera pregunta que me gustaría que nos hagamos todos en conjunto para poder empezar a pensar en eso es, qué significa el imperialismo y cómo se manifiesta hoy ese imperialismo. Vos sabés que la palabra imperialismo, a mí me gusta siempre hablar, esto vos ya me escuchaste muchas veces, de imperialismo, de lucha de clases, todos estos términos tan estigmatizados, porque me parecen que tienen un poder explicativo muy potente. El imperialismo lo que significa es la extracción del excedente económico, ¿no? Entonces, en tiempos, a comienzos de la historia, en tiempos de los primeros imperios, el imperialismo era ir, plantar la bandera. Después vino el haciendo un salto larguísimo, venimos a la época de la colonia acá, de la conquista de América, era por el monopolio del comercio. Después, en la era del capital financiero, es a través de la extracción del excedente económico vía el endeudamiento. Pero uno tiende a pensar el imperialismo como, bueno, el imperio es Estados Unidos, y nos imaginamos Roma, y nos imaginamos pan y circo, y nos imaginamos un poder ejercido por un país, ¿no? No es así como funciona el poder económico en el capitalismo avanzado. Uh-huh. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿quién gobierna el mundo? ¿Quién gobierna el mundo? ¿Dónde está el poder económico? Y la respuesta es bastante sencilla. En realidad, está esa respuesta está en un índice de las primeras 2000 multinacionales del planeta que publica todos los años la revista Forbes. Uh-huh. No, sí, la revista Forbes. Sí, Forbes. Uh-huh. Tuve un lapsus. El poder global es ejercido por 2, 3, 4 mil multinacionales, de las cuales las primeras 1000 son las más importantes. Y yo, a raíz de esto, me tomé la tarea de ir a mirar esa lista de Forbes, de meter esa lista en una planilla de Excel para ver los orígenes nacionales de esas multinacionales. Y lo que encontré, voy a tratar de redondear números. Sí. Primero los digo exactos, y después los redondeamos, sí, para comparar. De las primeras 2000 multinacionales que gobiernan el mundo, 587 son estadounidenses, ¿sí? Uh-huh. Redondeamos en 600. Uh-huh. Le siguen los 27 estados de la Unión Europea tomados en conjunto, que tienen 296. Uh-huh. Y China tiene solamente 266. Ahora, ¿cómo vemos la significación económica de esas multinacionales? Bueno, las alrededor de 600 estadounidenses facturan 13,6 billones de dólares. Billones no en sentido estadounidense de mil millones, sino de millones y millones de millones. Las alrededor de 300 de la UE, los 27 estados de la UE, 7 billones. Y las 266 chinas, 6 billones. Uh-huh. Esto quiere decir que esta imagen que tenemos de el imperio estadounidense al borde del colapso no es real. No es real. Porque fíjate que si sumamos todos los estados de la UE, de la Unión Europea, y China, no alcanzamos, que sumarían unos 13 billones de dólares, no alcanzamos a los 13,6 uh-huh. billones que representan las multinacionales estadounidenses. Por supuesto que esto es una foto, la foto no refleja la película. Lo que muestra la película es que las multinacionales chinas están entrando muy rápidamente al ranking. ¿Sí? Entonces, en los últimos años creció muchísimo, y bueno, una curva va más o menos plana y la otra curva va subiendo, en algún momento va a pasar. Pero hoy la foto de hoy es que el poder global de las multinacionales estadounidenses es el poder mundial, por más que... Y además, bueno, lo que tenemos que preguntarnos es cuál es el rol entonces del Estado estadounidense. Claro. Eso es central. Con ese orden. Bueno, es el gendarme militar quien se ocupa de mantener militarmente ese orden a través de aparatos ideológicos. Los aparatos ideológicos, me estoy haciendo así como estoy forzando términos altuserianos, sí, sí. Pero los aparatos ideológicos de este poder serían los organismos multinacionales, la OMC, el FMI, el Banco Mundial, que son los que reproducen la ideología que tienen estas multinacionales. ¿Cuál es la ideología que tienen estas multinacionales? Bueno, la libre circulación de capitales y de mercancías. ¿Sí? La mayor, fíjate que acá esto ya se empieza a acercar a Bariloche. la mayor, ya vamos a ver, por qué. La mayor desregulación posible en todos los mercados, libre comercio, apertura de la cuenta capital y a los movimientos de capitales. Lo que nos viene a pedir acá Bariloche, lo que nos viene a pedir el FMI, ¿qué nos viene a pedir el FMI? Un Estado pequeño, uh-huh. Que bajemos el gasto, que desregulemos mercados, que bajemos el gasto previsional, que desregulemos los mercados laborales. Eso es lo que quieren, básicamente. Ese es uno de los gendarmes que... con el gobierno de Estados Unidos. Sí, esos son los aparatos reglamentan, claro. Sí. Fíjate que no es casual que el mainstream, la sí. corriente principal del pensamiento económico, sí. sea el neoliberalismo, que es la ortodoxia marginalista. Lo que se enseña en las principales universidades es eso, es de regular. O sea, uno podría no ir a la Universidad de Economía y aprenderse un conjunto de reglas como la emisión genera inflación, como liberemos todos los mercados, etcétera. Bueno, está todo atado, digamos, ese uh-huh. orden. Pero lo que hay que entender entonces es eso. Esto además te define una estructura de clases global. ¿Sí? Uh-huh. Si el poder global lo tienen las multinacionales, la estructura de clases que conduce esas multinacionales son una burguesía global. Uh-huh. Por supuesto que... las multinacionales tienen sus casas centrales en los países centrales y sus filiales en los países periféricos. Claro. Entonces, hay una estructura de clases subordinada, ¿no? Las clases dominantes de los países como el nuestro, en realidad, acá pasamos a Gramsci, que siempre me gusta nombrarlo en esto. Gramsci, a diferencia de Marx, no utilizaba las relaciones de propiedad. O sea, además de utilizar la distinción de clases de Marx, que era vía las relaciones de propiedad, burguesía, proletariado, hablaba de la funcionalidad de las clases. Entonces hablaba de clases hegemónicas, de clases subalternas y de clases auxiliares, que están en el medio, las clases auxiliares de las hegemónicas y las subalternas. Bueno, nuestras clases dominantes son auxiliares de las hegemónicas de los países centrales, pero todas comparten el pertenecer a esta burguesía global, que fíjate que además tienen los mismos valores... viven de manera muy similar, tienen los mismos ingresos en todas partes del mundo. La alta burguesía argentina... Comparten hasta una estética, una intención de estética. Sí, ¿no? Son ciudadanos globales que habitan las ciudades globales. Hay una socióloga inglesa muy interesante que se llama Marta Alperín, que escribió sobre esto, pero no me quiero ir por las ramas. Entonces, tengamos claro esto, tengamos claro cuál es la estructura del poder, primera pieza del rompecabezas, tengamos claro cuál es esta, bueno, todos los aparatos ideológicos de ese poder. Entendamos además que ni China ni la Unión Europea le disputan a Estados Unidos ese rol carísimo, además, de ser el gendarme del poder global, ¿no? Uh-huh. Si uno lee la historia de China, además, China siempre creció sobre sí mismo, si bien China hoy sale al mundo a buscar materias primas para abastecer su inmenso aparato industrial, no tiene esa vocación imperialista, crece sobre sí. Uh-huh. ¿Sí? Y era así, sí, a mí me sorprendió mucho, me estoy yendo por las ramas otra vez, no importa. Leer sobre la historia de China y ver esto, ¿no? Uh-huh. Que China siempre fue un reino, ellos siempre se consideraron el reino, uh-huh. el imperio, ¿no? Pero definimos la estructura, de clases. ¿Qué significa que la producción sea hoy una producción conducida por las multinacionales? Digamos la deslocalización de la producción. Uh-huh. ¿Sí? Esto de las cadenas digamos, el offshoring, el desarrollo de las cadenas de valor globales. Antes la integración vertical de las empresas estaba en un solo lugar, en un solo edificio. Hoy no. Hoy a lo mejor una planta automotriz se lleva una planta completa a China. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, eso provocó al interior de la sociedad estadounidense efectos muy marcados, que es... por un lado, el desarrollo... hay algo de lo que se habla mucho y de lo que venimos hablando desde 2016, que es esto del cinturón del óxido. Uh-huh. en la zona industrial del noreste, ahí en la zona de los Grandes Lagos, donde está Detroit, Pensilvania, Bueno, ¿ahí qué pasó? Eran ciudades industriales que las plantas se fueron al sudeste asiático, a China. Bueno, obviamente a las multinacionales estadounidenses y a estos ciudadanos globales, a esta burguesía global le va muy bien, pero eso lo que provocó es volatilizó, hizo estallar por los aires todo aquello que nosotros veíamos en las películas cuando éramos chiquitos del sueño americano, del modo de vida americano, el American Way of Life, el tema de que los hijos viven mejor que los padres. Hoy el hijo repositor de supermercado del viejo obrero industrial gana un octavo, no un cuarto, gana un octavo de lo que ganaba el padre, y además en un trabajo precario. Ya no existe un estado benefactor. Hay al interior de Estados Unidos una elitización de la cultura, de las universidades, de los sistemas de salud. Y eso en parte explica el fenómeno Trump. Claro, claro. La gentrificación de las ciudades, ¿no? La expulsión. Y eso genera toda la gente que se quedó afuera de la globalización. Otra vez estoy pensando al mismo tiempo que te hablo, porque nosotros estamos muy bombardeados por todas las series yankees y todo su aparato cultural que siempre sirvió también como uno de los aparatos ideológicos, ¿no? Hay una serie, bueno, en las películas de los hermanos Coen, vos ves a estos blancos que tienen una vida totalmente mediocre en los pueblos, estancada. Es lo que despectivo, porque no solamente se produjo la marginalización de negros y latinos, sino también del hombre blanco. En Estados Unidos cayó la esperanza de vida del hombre blanco y por razones como el suicidio y las drogas, ¿sí? Otra serie, estoy medio disperso. Otra serie, pero que es una serie maravillosa que describe la transformación de la sociedad estadounidense, que es The Wire. No sé si la viste, está en HBO, pero yo sé que todos nuestros oyentes son muy duchos para descargar. Sí, sí. La aconsejo. Ahí se ve cómo las clases subalternas estadounidenses no tienen opción. Los negros y los latinos no tienen más opción que... Bueno, todo este deterioro que volatilizó el sueño en el modo de vida estadounidense es lo que pudimos ver. Hay algo que nos quedó a través de la televisión y los medios de estas elecciones, que es ese mapita con el rojo y azul. Con el rojo y el azul, ¿no? Entonces, ¿el azul dónde estaba? El azul demócrata. Estaba en las ciudades globales de la costa este y la costa oeste. Y toda la zona marginada, todos los perdedores de la globalización eran todos los rojos, ¿viste? La zona agraria, bueno... La zona industrial. Zona industrial abandonada. Y no es que tuvo menos votos Trump, tuvo más votos. ¿Sí? Lo que pasa es que los demócratas también fueron a votar más. Lo que podemos sintetizar es que hubo el triunfo, ¿no?, del geronte anciano Biden, no el triunfo de él, sino el triunfo del antitrumpismo. Había una furia con los medios de comunicación, con las redes sociales. El tema de que lo cortaban al presidente cuando estaba hablando es insólito, eso. Porque acá los medios nos construyeron una imagen del Trump racista, etcétera, pero Trump, si bien aplicó unas sanciones monstruosas contra los países que eran tradicionales enemigos de Estados Unidos, no fue a bombardear a nadie, a diferencia de los demócratas premios Nobel de la Paz, que se cansaron de bombardear al resto del mundo. ¿Por qué? Porque se volcó más hacia adentro. La complejidad está, Claudio, en que efectivamente era racista o es racista, sí, claro, homofóbico. Claro. Yo estoy hablando esas son las complejidades que a veces no permiten lecturas lineales. Por eso yo hablé al principio de escribir piezas de un rompecabezas para armarlas. Porque Trump tampoco cumplió con el reshoring. Con el volver a traer plantas industriales a Estados Unidos. ¿Sí? Lo que estoy criticando es esta lectura lineal de que los demócratas son progresistas. Está claro. Y no es así. Lo que estamos viendo es la reacción globalista. Pero esta grieta interna de la sociedad estadounidense es fuertísima. están los tipos que te dicen que los demócratas son comunistas, están las milicias armadas por todos lados, ¿viste? Toda la dimensión cultural, política, del terraplanismo. En Estados Unidos hoy estas zonas atrasadas discuten el darwinismo. Sí, sí, sí. Y que en la escuela hay que enseñar el creacionismo. Sí, sí, sí, sí. Yo veía a gente del asesores de Trump, funcionarios, su familia rezando. Sí, entonces bueno, yo me escudo en decirte, describo la situación económica de lo cultural, que es un despelote. Ocupate vos. Entonces, bueno, la síntesis un poco es que lo que bueno, pero hay algo de lo que no me quiero olvidar, que es una pieza más. Un resumen, sí. Un resumen, lo último que te digo, una pieza más. En los últimos 30 años, en el bestseller de Piketty, hay un gráfico que es maravilloso, debe serlo, ya eso justifica el libro, que te muestra el estancamiento de los ingresos de los trabajadores en Estados Unidos. Ajá. Sí, esto tendría que haberlo contado cuando conté la ruptura del sueño americano. Y después, hace poco, estudiando para escribir algo sobre el impuesto a las grandes fortunas, me encontré con un libro de Gabriel Zucman y Emanuel Sáez, que se llama El triunfo de la injusticia, que te muestra que el 0,1, no el 1%, el 0,1% de los más ricos pasó desde fines de los años 70 hasta 2016, el libro es de 2017, hasta 2016 pasaron de tener el 7% de la riqueza total en Estados Unidos al 20%. Entonces vos tenés estancamiento de los ingresos de los trabajadores, marginalización, ricos cada vez más super ricos, y grandes sectores del territorio abandonados, que son los que se quedaron afuera de la globalización. Esa es la grieta interna. Y esa es la grieta interna. Si implosiona el imperio, no es porque se debilitó su poder global, que está intacto. Si implosiona, va a ser hacia adentro, si no logra resolver todo esto, ¿no? Uh-huh. Por eso es una sociedad, y lo último que digo, es una sociedad que de pronto aparece un tipo y se mete en un colegio y dispara y mata a todos, y constantemente vos ves cómo las fuerzas de seguridad matan con total descaro a un negro y no pasa nada. Uh-huh. Por ahí a veces queman a unos autos y qué sé yo, pero bueno, es como... Es una sociedad cargada de tensiones y lo que vimos es la reacción globalista a eso. Y después cómo se canaliza electoralmente todo ese proceso, uh-huh. ¿no? Que eso es también un mundo aparte y tiene su propia lógica, lógica electoral, tiene sus propias herramientas, sus propias formas, y no puede leerse al margen de todo esto que estás contando. Hace poco también leí una nota en el New York Times de Paul Krugman, que él describía cómo es el sistema de representación en legislativa en Estados Unidos y cómo estados que tienen 40 millones de personas como California mandan la misma cantidad de representantes de estados que tienen 500.000 habitantes. Entonces esos estados son los de estos del centro, marginados, y eso hace que haya un núcleo conservador que impide cualquier tipo de reforma, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Con lo cual esa democracia estadounidense que nos vendían como modelo de exportación, hace rato que ya no lo es. Me quedé con muchas ganas de preguntarte por él, entre signo de pregunta, giro ortodoxo del gobierno, pero si querés el viernes que viene hacemos un extra entre semana y lo charlamos. ¿Te puedo contestar algo? Dos palabras, perdón, si ya me estoy abusando. El punto de partida para empezar a considerar eso es que este es un gobierno recontra condicionado por el endeudamiento. Uh-huh. No hay cosa que reduzca más los grados de libertad de la política económica que estar totalmente endeudado con los acreedores, con el FMI adentro, más allá de la bolsa de gatos propia, ¿no? Uh-huh. Más allá de la bolsa de gatos. Gracias, Claudio. Un placer. Gracias, un placer. Claudio Escaleta pasó por el capítulo 10 de En Estos Días Radio. Canciones refugio, canto, sueño por venir. Una ventana a los artistas locales en su propia voz. En estos días, el contexto es la noticia. Hola, mi nombre es Leopoldo Caracoche, soy músico de la ciudad de Bariloche, guitarrista y creador de canciones, vamos a decir. Estoy muy agradecido de esta invitación a poder compartir una canción con todos ustedes, y para este caso elegí Reflejos de lo Invisible, que es una canción del disco Susurrante que grabamos con mi hermano Patricio. Y es una canción que es una serie de pensamientos indagando cuál es el lugar a donde queda la magia o donde habita la poesía, cuál es ese abrevadero. Para mí una frase representativa de esta canción es un verso que dice: trae con su corriente aquello que hemos olvidado, llega por recordarnos lo que creímos ausente. Porque me parece que en este punto es importante volver al origen para poder seguir hacia adelante. Muchas gracias, un saludo grande. Se vuelve grito. Desconoce fronteras, llegando a la superficie. Deslice los secretos de la tierra. Tienen el nombre, la fuerza y en la edad del tiempo arcano. Es niño y es anciano, hombre y mujer cuando llega. Si llena el corazón, ha desatado las manos. Cuando al fin se hace río y va del cielo al mar, si moja las heridas es que las ha de sanar. Y se lleva lo mustio, lo corrupto y sin luz, lo tóxico y necio del círculo y de la cruz. Aquello que hemos olvidado, llega por recordarnos lo que creímos ausente. De la magia es vertiente y al muro vil y tirano lo derriba iracundo con su puño de simiente. Libera de obsecuencia al preso de los engaños. Cuando al fin se hace río y va del cielo al mar, si moja las heridas es que las ha de sanar. Y se lleva lo mustio, lo corrupto y sin luz, lo tóxico y necio del círculo y de la cruz. Cuando al fin se hace río y va del cielo al mar, si moja las heridas es que las ha de sanar. Y se lleva lo mustio, lo corrupto y sin luz, lo tóxico y necio del círculo y de la cruz. Bueno, escuchamos a Leopoldo Caracoche. Qué gusto que los artistas, los músicos y las músicas locales y regionales tengan su espacio en el programa. Ya van 10, ¿no? Claro, cumplimos con esta décima entrega, este décimo capítulo de En Estos Días Radio. También este décimo espacio para los, las artistas de nuestra región. Saber escuchar y preguntar. Más que un reportaje, una charla, un diálogo. En estos días, el contexto es la noticia. Decía yo en el comienzo del programa, cuando presentaba los temas a tratar en este décimo capítulo de En Estos Días Radio, que íbamos a tocar un tema que nos aparece lejano desde el punto de vista de los tiempos, de la cronología, que nos aparece lejano desde las geografías, y que, sin embargo, bien se encarga Alejandro Horowitz de aclarar en muchos pasajes del libro El Huracán Rojo, tienen una notable vigencia. Es imposible pensar nuestra realidad más cotidiana, ya no la discusión de las grandes ideas, sino nuestra realidad cotidiana, sin pensar el vínculo y el hilo que nos une en esta cotidianidad con hechos históricos como la Revolución Francesa o la Revolución Rusa. Parte del interés, de la necesidad de refrescar estas ideas, de volver a traerlas a la mesa, de conversar sobre este tema con Alejandro Horowitz, esta entrevista que vamos a hacer. Alejandro, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, gracias por atendernos. Decía yo en la presentación que bien vos aclarás, es imposible pensar nuestra realidad cotidiana en la actualidad alejado de las grandes ideas y la praxis que derivó de estos hechos históricos como la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, ¿verdad? Por cierto. ¿Y por qué? Bueno, esta es la cuestión. En general hay una idea, que es una idea imperante y tiene sus motivos de orden político conservador, de la Revolución como un hecho museístico, como un hecho del pasado, como una cuestión prácticamente sin mayor significación en el siglo XXI. Uh-huh. Esta idea es la idea académica hegemónica en los grandes centros de investigación. Hay, por cierto, investigadores que piensan y escriben otra cosa, pero el piolín mayoritario viene por ese lado y tiene que ver con una pregunta que se hacen, y es: ¿qué nos dejó la Revolución? Y una respuesta ramplona que dan, y es: nada. Entonces, cuando uno dice, bueno, vamos a considerar si esto realmente es así, si no nos dejó nada, entonces cuando uno piensa lo que está políticamente vivo, desde el movimiento de mujeres hasta la revolución tecnológica, desde las luchas populares contra el crimen sistemático del Estado o las políticas criminales de hecho ejecutadas desde el Estado, hasta las luchas más elementales por salarios más acordes en condiciones más vivibles, uh-huh. Todo esto es una reproducción en otras condiciones de los mismos fenómenos. ¿Cómo explicarlo? Yo no estoy diciendo de ninguna manera que el movimiento de las mujeres es una invención de la Revolución Francesa, no, o de la Revolución Rusa, no. Pero no cabe ninguna duda que una de las tantas veces en que el movimiento pudo expresarse y obtener calidad política y expresar su punto de vista frente al conjunto de la sociedad fue la Revolución Francesa. El problema del hambre fue encabezado por las mujeres. Problema del 8 de marzo de la Revolución Rusa, de la famosa Revolución de Febrero, que sucede en rigor de verdad en nuestro calendario en marzo por los 13 sí. días de diferencia. Bueno, esto, las dos cosas arrancan con grandes movilizaciones de mujeres específicamente porque la sensibilidad que las mujeres tienen por su lugar, tanto cultural como material, es una mirada muy distinta de lo que los varones suponen y el patriarcado impone, por decirlo de alguna manera rápida en respecto a la historia de las mujeres. Uh-huh. Cuando miramos la revolución tecnológica, pasa un fenómeno del mismo calibre. todos los burgueses de todas partes del mundo, de todos los tiempos, prefirieron siempre cuatro obreros baratos que una máquina cara. Los ingleses fabricaban en el siglo XIX tecnología de punta. ¿La usaban los ingleses? No, la exportaban a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los obreros norteamericanos eran caros. Y como los obreros norteamericanos eran caros, se los reemplazaba por máquinas caras que abarataban el costo del trabajo en general y el costo productivo en particular. Esto lo podemos ver todavía hoy. En la Argentina, el puerto de Buenos Aires o los puertos del interior se siguen cargando básicamente con guinches, en el mejor de los casos, pero el guinche lo maneja o alguien, y la gente que carga el guinche también la manejan hombres que hacen esta tarea. Cuando uno mira los puertos modernos chinos, uno ve a nadie, uno ve robots cargando los buques. Entonces, ¿uno qué está planteando en estas condiciones? Ves básicamente que en los lugares donde la punta tecnológica avanza, las condiciones de aquellos que integran la punta tecnológica es salarialmente superior a aquellos que hacen trabajos para el capital indiferenciado. Entonces, esta transformación revolucionaria es posible en Ancaba en las otras condiciones políticas, que son ¿qué? La negociación salarial colectiva, el sindicato, que son todas invenciones del proceso revolucionario. Nada de lo que existe y funciona y tiene alguna potencia todavía hoy deja de ser parte de esa historia. Pensaba, y me detengo en un hecho puntual que tal vez se corre por un instante de esta idea más global, más general que tenés de nuestra cotidianidad ligada a esos hechos históricos, de una huelga muy silenciada a nivel nacional, como fue la huelga de inquilinos, que bien debería haberse llamado de inquilinas, porque quienes encabezaron en 1907 aquella gesta fueron mujeres principalmente. Digo, tomando esto primero que vos decías sobre la presencia hoy de las mujeres en este movimiento feminista que están protagonizando casi en toda América Latina, ¿no? Sin duda, la huelga de los inquilinos a la que vos remitís es la huelga de los conventillos. Claro. Es una huelga a las condiciones abusivas y a las correcciones que ponían libremente, entre comillas, estoy diciendo libremente, los dueños de estos conventillos a los trabajadores y a sus mujeres que vivían hacinados en los conventillos en condiciones inenarrables, porque en la Argentina un trabajador que venía de Marsella o que venía de Génova o que venía de algún puerto español ganaba rápidamente en Buenos Aires tres veces lo que ganaba en su país de origen. Si a esto le sumás que los alimentos eran más baratos y que la carne era el alimento estrella que en su país de origen podía haber en la mesa con suerte dos veces por mes y aquí podía comerla todos los días, bueno, ahí entendés de nuevo cómo aún la cuestión tan elemental como la regulación del valor del alquiler, de nuevo se avanza y se retrocede y es muy interesante, a la luz del comportamiento frente a la libertad de alquileres, podemos ver sobre qué significa sobre las condiciones de existencia de los sectores populares. De hecho, hoy tantos millones de inquilinos están esperando que se prorrogue la ley de alquileres que vence dentro de pocos días y que están esperando. Quiero decir, hay un hilo también allí. Pensaba, estamos conversando con Alejandro Horowitz a propósito de su libro El huracán rojo, de Francia a Rusia, y las revoluciones en Francia y en Rusia. Pensaba el impacto directo que tuvo la revolución rusa en algunos de los principales actores de la independencia de nuestro país. ¿Cuál es, si es que existe, ese impacto directo en la revolución rusa y nuestra historia, Alejandro? Pues mira, primero podemos ir rápidamente al terrible terror que supuso la revolución rusa vía la revolución mexicana en Buenos Aires en las primeras dos décadas del siglo XX. Conviene recordar, por ejemplo, que en 1919, la famosa Semana Trágica, es ni más ni menos que el terror a una huelga obrera en los talleres metalúrgicos de Bacena y la represión brutal que se hace en el velorio del entierro de alguno de los trabajadores son muertos por exigir un incremento de salarios. Uh-huh. ¿Sí? Digo, y esto, si vos querés, como efecto directo e inmediato, podemos mirar y hilvanar la situación de Guernica y la situación de los inquilinos de 1907. Uh-huh. ¿Qué es, cuál es el conflicto de los inquilinos? Que no tienen cómo y dónde vivir. ¿Cuál es el conflicto de Guernica? En un país donde hay millones y millones de hectáreas y bastantes cientos de miles son tierras fiscales, esto es, tierras públicas, una parte significativísima de nuestros sectores populares no tienen el metro de tierra para cavar su tumba. Los historiadores coinciden en fijar en 1989 con la caída del muro el fin de la modernidad. Bueno, por lo menos muchos lo fijan allí. A mí me interesa discutirlo porque en términos del fin de la Revolución Española o el fin de la Guerra Civil Española, porque la sensación es que, y esto es muy personal, Alejandro, la última gran batalla de la humanidad, o una de las últimas grandes, se dio en esos 3 años y en la península, por las fuerzas que estuvieron en juego y por lo que habían construido los sectores populares como metodología y proyecto propio. ¿Cómo analizas ese hecho histórico en el contexto del que estamos hablando? Mira, yo tomaría el fenómeno que vos decís en un arco de más larga duración. Uh-huh. Si vos mirás la situación entre 1914 y 1945, sí, vas a ver que hay 9 años de guerra mundial, 21 años de guerra civil y más de 100 millones de muertos. Uh-huh. En un continente de 400 millones de habitantes. Uh-huh. Entonces, lo que ves allí es una guerra de 30 años, y quién gana y quién pierde esa guerra está muy claro. Y la Guerra Civil Española es la última batalla por el socialismo que libra la clase obrera socialista y anarquista en España. Uh-huh. Todavía hoy podemos ver, basta mirar al obispo de español de Oviedo, que conmemora en misa al Franco. Hoy. No, hace la década. Uh-huh. Mirá hasta qué punto está viva la cosa. Uh-huh. Y hasta qué punto forma parte del debate. En España no se pueden desenterrar los muertos de 1939. Uh-huh. No se puede simplemente reubicar al triste cadáver del generalísimo y el más horrible cadáver del sistema político español. Uh-huh. Uh-huh. En España se ha dado en los últimos meses, bueno, años en realidad, el surgimiento de un partido político que viene a aglutinar a quienes piensan de esa forma, digo por Vox, una experiencia que se ha repetido en otros países europeos y también en algunos países latinoamericanos. ¿Vuelve el fascismo o vuelve una expresión partidaria y política del fascismo? ¿Ves que hay un reagrupamiento y una organización o el resurgimiento de una idea? Es una buena pregunta. Yo creo varias cosas. El fascismo fue un momento particular de la lucha de clases en clave anticomunista, uh-huh, militante y salvaje. Esto es, fue el camino para bloquear mediante el terror directo la victoria popular. En ese sentido, el fascismo jugó un papel en condiciones de guerra civil y amenaza. La guerra civil termina exactamente y cuando termina la guerra civil se libra la Segunda Guerra Mundial, que no es otra cosa que la continuación de la Primera, para resolver quiénes son las fuerzas que el capital tiene para hegemonizar el planeta Tierra. Uh-huh. Ahora bien, esa batalla terminó y esa discusión en este momento no está planteada. Lo que nosotros vemos en Europa son una nueva versión, en Europa o en los Estados Unidos o incluso en la Argentina, una nueva versión de aquellos que, sin ser tan directamente víctimas del capital, hay algunos de ellos sí lo son, una parte, por ejemplo, lo que en Estados Unidos se llama the white trash, uh-huh, la basura blanca, uh-huh, esto es los obreros del sistema fordista que quedan sin trabajo en las condiciones del capital tecnológico y añoran una especie de retorno y de regreso a la situación anterior. Estos son racistas, homófobos, sexistas, votadores de Trump, pero al mismo tiempo de ser todo eso, son un anacronismo. Es decir, no son un grupo de choque al servicio del conservadurismo existente. Son simplemente un conjunto retrógrado que sirve para que un señor modelo Trump o un señor modelo Bolsonaro acomode un programa político conservador que no es exactamente el que ellos añoran. Y cuando quieren avanzar en la dirección en la que ellos añoran, se produce un descalabro. Fíjate, Trump sube y promete que va a construir un muro con México. Sí. ¿Construyó el muro con México? No. ¿Por qué? Porque forma parte de las condiciones de producción y reproducción del trabajo en la sociedad norteamericana la presencia de cientos de miles de trabajadores ilegales que cobran entre la mitad y la tercera parte de lo que gana un asalariado norteamericano y hacen un trabajo que de ninguna manera un norteamericano está dispuesto a hacer. Esos son los latinos, los chicanos, los que simplemente migrando pasan a ganar de nuevo salarios en dólares que en sus países de origen no viven. Ahora bien, estos salarios en los Estados Unidos son buenos, no para nada, pero al mismo tiempo son condiciones de posibilidad que de ningún modo podemos ignorar, sobre todo a la hora de votar. Entonces, ¿qué es lo que esta gente nos propone? No es simplemente que yo no tengo, es yo no quiero que vos tengas lo que yo tengo, porque si vos tenés lo que yo tengo vale mucho menos de lo que vale si vos no lo tenés. Sí. En consecuencia, votan para que vos no lo tengas. Esta derecha retrógrada ha sido frenada, afortunadamente, en los últimos años, yo diría en los últimos dos años, por una modificación en el comportamiento político europeo. Angela Merkel, esto es Alemania, que es el gran vencedor de la caída del muro. La reunificación alemana, la construcción de Alemania como Estado Nacional unificado, transforma a Alemania en la locomotora europea. Esto que tanto los franceses como los británicos temían, terminó sucediendo. Ahora, esta locomotora, en lugar de usar sus posibilidades en contra del resto de Europa, tiene un programa por primera vez europeo. Y entonces vemos que ya no se plantean simplemente las deudas nacionales como deudas soberanas, sino que empieza a haber deuda pública europea. Y con deuda pública europea, títulos europeos y ingresos fiscales europeos, las condiciones de existencia de Europa y, por lo tanto, las condiciones de existencia de las víctimas del capitalismo empiezan a modificarse. Si estas condiciones se modifican, el impacto de esa derecha arcaica, retrógrada, pero real, deja de tener la significación política que tenía, claro, por ejemplo, hace 5 años. Claro. Me quedo con lo que decías, esto de, no solamente no lo tengo yo, sino que no quiero que lo tengas vos, no solo en lo material, sino también en lo simbólico. Y esta es una de las discusiones, ¿no? Es decir, vos no sos España, vos no sos Brasil, Brasil o España o Argentina, esperemos no llegar a esos niveles, soy yo o somos nosotros, ¿no? Esa discusión se da tanto en lo material como en lo simbólico. Es la discusión de a quién le pertenece. Claro. Es la discusión de vos no formás parte de esto. Es la discusión yo te puedo echar de acá. Y otra vez, en la vieja fórmula de Marx, los proletarios no tienen patria, no es simplemente que los proletarios renuncian a la patria, es una constatación material. Los proletarios no tienen patria porque la patria no les pertenece. Porque no tienen lugar en su patria. Alejandro, muchas gracias por permitirnos charlar estos temas. El huracán rojo de la editorial Crítica, de Francia a Rusia, 1789-1917, recomendadísimo libro. Gracias por el contacto, Alejandro. No, gracias a ustedes. Gracias. Alejandro Horowitz, entonces, autor de este libro que, a modo de recomendación y como disparador, vieron que no íbamos a hablar de una pieza de museo. vieron que además terminó ejemplificando con lo que había sucedido en las zonas industriales de Estados Unidos y el ascenso de Trump, tal como lo hizo recién Claudio Escaleta en su columna económica. Es decir, aquellos hechos históricos, y esta es la tesis central, el punto principal que mueve a Alejandro Horowitz a escribir este libro y a nosotros a leerlo y a recomendarlo en este espacio, es precisamente que mucho de lo que nos sucede hoy en las grandes discusiones políticas, pero también en nuestra cotidianidad y en nuestra economía, están atados inevitablemente a hechos históricos de esta envergadura. Voy a hacer un repaso muy breve, escuchadores, escuchadoras, de los mensajes que hemos recibido para participar del sorteo de un kilo de helado Jauja. Enorme premio para los que nos estén escuchando, las que nos estén escuchando aquí en Bariloche. Germán, Gaby, Graciela, Laura, Gloria, Mariano, Ariel, Susana, Analía, Josefina, Leandro, Sol, Ximena, Joaquín, Fernando, Gloria, Susana, nos han escrito, no, hay más, perdón, a través del Facebook de En Estos Días Radio. Allí pueden participar dejándonos su mensaje. Pero hay otra enorme cantidad de mensajes que han llegado a través del WhatsApp, que es 294-433-5567. Vamos rapidito, Marcelo, por aquí. Otra Gloria, muchas glorias escuchan. Bueno, y dice cosas elogiosas del programa. Lo mismo que Enrique, gracias. Voy a ver si después les contesto uno a uno los WhatsApp porque son muy elogiosos. Pato, por aquí, que participa. Aunque no los leamos, el sol siempre está. No, aunque no los leamos, van al sorteo, les aviso. Graciela, también por aquí. Sebastián, Miguel. ¿Quién más? Margarita. Bueno, alguien que quiere leer el libro. Gracias, Hugo. Es un librazo, la verdad, el de Alejandro Horowitz, que acabamos de recomendar y conversar con el autor. En un ratito nada más, el sorteo. Antes, nuestro espacio literario. Ojo, la literalidad nos va a matar. Por eso hacemos y leemos literatura. Un momento de libros en estos días. El contexto es la noticia. La cosa es así. Martín Fierro se fue y quedó la China. Y las aventuras de la China y alguien que las narre, eso era necesario. Y llegó Gabriela Cabezón Cámara y hace un par de años, más o menos, tres, no muchos más, escribió un libro impresionante que se llama Las aventuras de la China Iron, que puede leerse en claves distintas, en claves históricas, en claves narrativas, en claves feministas. Va contando precisamente el discurrir geográfico, pero también personal, de la China, que no va en búsqueda de Fierro en realidad, sino que va acompañando a una inglesa, Elizabeth, que efectivamente sí va en búsqueda de su marido. Y todo lo que sucede allí en términos emocionales, humanos, paisajísticos, han dado luz a un libro impresionante. Fue el brillo. El cachorro saltaba luminoso entre las patas polvorientas y ajadas de los pocos que quedaban por allá. La miseria alienta la grieta, la talla, va arañando lenta a la intemperie la piel de sus nacidos. La hace cuero seco, la cuertea, les impone una morfología a sus criaturas. Al cachorro todavía no. Irradiaba alegría de estar vivo, una luz no alcanzada por la triste opacidad de una pobreza que era, estoy convencida, más falta de ideas que de ninguna otra cosa. Hambre no teníamos, pero todo era gris y polvoroso. Tan turbio era todo que cuando vi al cachorro supe lo que quería para mí, algo radiante. No era la primera vez que veía uno, incluso había parido a mis criaturas, y no es que no destellara nunca la llanura. Refulgía con el agua, revivía aunque se ahogara, toda ella perdía la chatura, corcoveaba de granos, tolderías, indios dados vuelta, cautivas desatadas y caballos que nadaban con sus gauchos en el lomo, mientras cerca los dorados le brincaban veloces como rayos y caían para lo hondo, para el centro del cauce desbordado. Y en cada fragmento de ese río que se comía las orillas se espejaba algo de cielo y no parecía cierto ver todo eso, como el mundo entero era arrastrado a un vértigo barroso que caía lentamente y girando sus cientos de leguas rumbo al mar. Primero luchaban hombres, perros, caballos y terneros, huyéndole a lo que asfixia, a lo que chupa, a lo fuerte del agua que nos mata. Unas horas después ya no había guerra, era larga y era ancha la manada, cimarrón como el río mismo ese ganado ya perdido, arrastrado más que arriado, dando vueltas carnero, los carneros y todo lo demás, las patas para arriba, para adelante, para abajo, para atrás, como trompos con eje horizontal. Avanzaban veloces y apretados, entraban vivos y salían kilogramos de carne putrefacta. Era un cauce de vacas en veloz caída horizontal. Así caen los ríos en mi tierra, con una velocidad que a la vez es un ahondarse, y así vuelvo al polvo que todo lo opacaba del principio y al fulgor del cachorro que vi como si nunca hubiera visto otro y como si no hubiera visto nunca las vacas nadadoras, ni sus cueros relumbrantes, ni toda la llanura echando luz como una piedra mojada al sol del mediodía. Lo vi al perro y desde entonces no hice más que buscar ese brillo para mí. Para empezar me quedé con el cachorro. Le puse Estrella, y así sigue llamando y eso que yo misma cambié de nombre. Me llamo China, Josephine, Star, Iron y Tararira ahora. De entonces conservo solo y traducido el Fierro, que ni siquiera era mío, y el Star, que elegí cuando elegí a Estrella. Llamar no me llamaba. Nací huérfana. ¿Eso es posible? Como si me hubieran dado a luz los pastitos de flores violetas que suavizaban la ferocidad de esa pampa, pensaba yo cuando escuchaba el «como si te hubiera parido los yuyos», que decía la que me crió, una negra enviudada más luego por el filo del cuchillo de la bestia de fierro, mi marido, que quizás no veía lo borracho y lo mató por negro nomás, porque podía, o quizás, y me gusta pensar esto aún de ese que era él, lo mató para enviudarla a la negra, porque me maltrató media infancia, como si yo hubiera sido su negra. Fui su negra, la negra de una negra media infancia, y después, que fue muy pronto, fui entregada al gaucho cantor en sagrado matrimonio. Yo creo que el negro me perdió en un truco con caña en la tapera que llamaban pulpería, y el cantor, Fierro, me quería ya, y de tan niña que me vio, quiso contar con el permiso divino, un sacramento para tirarse encima mío con la bendición de Dios. Me pesó Fierro. Antes de cumplir 14 ya le había dado 2 hijos. Cuando se los llevaron, y se llevaron a casi todos los hombres de ese pobre caserío que no tenía ni iglesia, me quedé tan sola como habré estado de recién parida, sola de una soledad animal, porque solo entre las fieras pueden salvar ciertas distancias en la pampa. Una bebé rubia no caía así nomás en manos de una negra. Cuando se llevaron a la bestia de fierro, como a todos los otros, se llevaron también al gringo de Inca la perra, como cantó después el gracioso, y se quedó en el pueblo aquella colorada, Elizabeth, sabría su nombre luego y para siempre, en el intento de recuperar a su marido. No le pasaba lo que a mí. Jamás pensé en ir tras Fierro, y mucho menos arriando a sus 2 hijos. Me sentí libre. Sentí cómo cedía lo que me ataba y le dejé las criaturas al matrimonio de peones viejos que había quedado en la estancia. Les mentí, les dije que iba a rescatarlo. El padre volvería o no, no me importaba entonces. Tenía 14 años, más o menos, y había tenido la delicadeza de dejarlos con viejos buenos que los llamaban por sus nombres, mucho más de lo que yo nunca había tenido. La falta de ideas me tenía atada, la ignorancia. No sabía que podía andar suelta, no lo supe hasta que lo estuve y se me respetó casi como a una viuda, como si hubiera muerto en una gesta heroica, fierro. Hasta el capataz me dio su pésame esos días, los últimos de mi vida como china, los que pasé fingiendo un dolor que era tanta felicidad que corría leguas desde el caserío hasta llegar a una orilla del río Marrón, me desnudaba y gritaba de alegría chapoteando en el barro con Estrella. Debería haberlo sospechado, pero fue mucho después que supe que la lista de gauchos que se llevó la leva la había hecho el capataz y se la había mandado al estanciero, que se la había mandado al juez. El cobarde de fierro, mi marido, charlatán como pocos, de eso nunca cantó nada. Mi caballo es el mejor, aunque a alguno esto le duela. Mi caballo es el mejor, aunque a alguno esto le duela. Galopando casi vuela, si le clavo las rueditas pequeñas, metálicas, dentadas, que se fijan a la bota del jinete y que se clavan en las carnes del caballo a galopar. Pumba, pumba, pumba. Al galope hay que clavarlas, las que acabo de explicar. Elegante ha de vestir el cantor de serenatas. Elegante ha de vestir el cantor de serenatas. Debe cubrirse las palas con un buen par de calzado de fibra de cáñamo con forma de sandalia, muy común entre la gente de recursos muy modestos o de baja condición. ¡Alpargatas! No. Conocemos de hace rato el gato con relaciones. Gato nuevo es este gato, gato con explicaciones. Primera. Segunda va ahora, pedazo. Segunda. El caballo en su corral, en su chiquero el chancho. El caballo en su corral, en su chiquero el chancho. En su nido el carancho y el paisano en su especie de choza alejada del poblado con paredes o sin ellas y que puede preservar de la intemperie lo que sea menester. Quincho. Cabaña. El paisano ha de vivir en su petit hotel. Lo que acabo de definir. A la vera del fogón hay que ver la paisana. A la vera del fogón hay que ver la paisana. Meta canto y guitarreada, meta vino y pasteles de masa que se fríen, no se hornean y que tienen un relleno de carne picada, condimentos, aceitunas y morrón. Pastelitos dulces. Empanadas. ¿No te das cuenta que son panqueques? Los panqueques de carne van a ser. Entonces son canelones. A la voz de Aura. No dialogo. Everybody. Conocemos de hace rato el gato con relaciones. Gato nuevo es este gato, gato con explicaciones. Bueno, pasó el momento literario y musical en esta mezcla extraña que hicimos de Cabrera Cabezón Cámara y las aventuras de la China Iron con un poquito de Lelutier, modelo 60 y pico. Via, via. Bueno, ya está nuestra perinola informática. Tiene 53 números ingresados. Son todos los mensajes que han llegado a través del Facebook de En Estos Días Radio, a través del WhatsApp. Digo, no los leímos todos, pero todos van a participar, incluso aquellos que han llegado sobre el filo. Y los mensajes que llegaron por vías menos ortodoxas también están participando. Y quiero que sepan que también todos los leemos hacia adentro, en voz baja, cuando no alcanzamos con el tiempo a compartirlos aquí en el programa. Bueno, vamos a ver qué sale de esto. Vieni via con me. 27 es el número favorecido. Ya nos fijamos a quién pertenece. Se ha ganado nada menos que un kilo de helado Jauja. Qué grosso. A ver, 27. Germán es el ganador. Germán ha ganado el kilo de helado. Como todos los viernes, disfrutando de tu programa. Quiero participar, nos escribió a través del Facebook de En Estos Días Radio. Recuerden que los mejores momentos de En Estos Días Radio pueden volver a escucharlos o recomendarlos y compartirlos a través de Spotify. Lo buscan En Estos Días Radio y allí lo comparten. Nosotros también, con esos recortes que generosamente hace Manuel Rey, los compartimos a través del Facebook En Estos Días Radio. Así que ya lo saben, eso digo para la semana. Nos vamos a ir distinto hoy, no con nuestro tema habitual, sino con esta belleza inabarcable del gran Gabo Ferro. Porque como no se explica, irse es volver a volver. También nos vamos, una semanita y vamos a volver. Gracias Munra en los controles, musicalización, etcétera. Gracias a quienes nos escuchan en Bariloche, en la comarca Viedma Patagones, desperdigados por el país, por el mundo, ¿por qué no? Gracias a todos por la complicidad de cada encuentro. Nos reencontramos. Chau. Mío, no me faltará nada.